Y para los que no estáis preparados, 12 del mediodía, un día entre semana, martes, aquí debería estar sonando la repetición del desenterrador. Pues sí va a sonar el desenterrador, pero no como lo imagináis. Va a sonar con el señor Kurt Gluck, a.k.a. Submerged, haciendo una sesión de su drum and bass de tintes industriales un poco más ambient, un poco más dubeado. Pero lo que tenéis delante de vosotros es un privilegio absoluto, disfrutadlo. Y para los que no lo escuchéis porque no tenéis ni puta idea de lo que os estáis perdiendo, ya habrá un podcast preparado en su momento. Por ahora, disfrutad de este directo único. Kurt Gluck, Submerge, Live, Idola Irratia. Digren.

Burn! Burn! Everything! To cinder! Burn! Burn! Everything! To cinder! Everything to cinder. Everything to cinder. Watch the fire. Set the flames. Watch the fire. Set the flames. Burn. Burn. Watch the fire! Set the flames. Everything to cinder! Burn! Burn! Everything to cinder! Burn! Burn! Everything to cinder! Everything to cinder. Infecting thoughts and decaying sleep. They're always there, in the background. You collect them up, and kick them out. And burn! Burn! Everything to cinder! Burn! Burn! Everything to cinder! Burn! Burn! Eternal abyss. You're locked in here with me. killing Nazis. Now, I don't know about y'all, but I sure as hell didn't come down from the goddamn Smoky Mountains, cross 5,000 miles of water, find my way through half of Sicily, and jump out of a fucking aeroplane to teach the Nazis lessons in humanity. Nazis ain't got no humanity. They're the foot soldiers of a Jew-hating mass murder maniac, and they need to be destroyed. That's why any and every some bitch we find wearing a Nazi uniform, they're gonna die. Taken from the heads of 100 dead Nazis. Go! Esta canción se llama Dead. Thank you.

gracias por escuchando. Me llamo Submerged. Scotty Gasco. Euskal Herria. Burn everything to cinder. Con vosotros, Submerged, a.k.a. Kurt Gluck. Menuda sesionaca. No vais a ver algo igual en muchísimo tiempo. Hasta la próxima. Ver y escuchar, que tenemos aquí a Juancho que llega a 1:00 p.m. Gracias a Pedro. Ya, whatever. Ha ha.